en delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Caixo, caixo, orereta y periferias. Y decimos periferias allá donde rebotan estas ondas hercianas de la FM 100. Bueno, llegamos con el tiempo en el ojeye, en el ojete. Pero gracias a vuestra participación aquí en Desfase Lunar tenemos material para más de esta horita de aquí en adelante, aquí en Cinchilic y Ratia. Me parece curioso que tengamos oyentes que nos manden tanta información a raíz de lo acontecido en Madrid por el asesinato fascista de la persona gallega que iba a ver un partido de fútbol a Madrid y acababa en el río Manzanares. Bueno, aunque desde aquí, desde Desfase Lunar, recordaros que somos antifútbol, ya que nos parece un deporte de masas absurdo. No por el mero hecho de jugar con una pelota y pasárselo bien, sino por el mero hecho de todo lo que le rodea al llamado fútbol. Bueno, con todo lo que se ha oído esta semana, esta pasada semana, por el asesinato de un chico de Galicia que estaba en Madrid para ver a su equipo de fútbol y era brutalmente asesinado por otros de otro equipo. Bueno, como respeto a todo lo que subís mandar, voy a hablar sobre este tema, ya que lo que tristemente recogemos, más mensajes que hemos recogido hoy en el correo, han sido sobre este tema. Bueno, pues recogemos el comunicado oficial de los bucaneros que quieren manifestar todos los engaños que están diciendo desde la televisión y otros bulos sobre este asesinato fascista de esta persona. (Risa) Bueno, y mientras depositamos las nalgas en este asiento tan mullidito que tenemos aquí en Sin Chili, que iremos observando todas las demás historias que nos apetezcan soltaros hoy por las orejas o por la boca, para que os lleguen a vuestras orejas, mejor dicho. Recordando a todos aquellos católicos que ya en los 70 Frank Zappa nos contaba que las chicas católicas no llegaban a nada a donde no fuera a romper el sayo. Catholic Girl. The way they go every day, and none of their mamas ever seem to know. Hip, hip, hooray for all the class they show. Okay. Bueno, desde Bucaneros nos cuentan todas las falacias que se han estado escuchando por distintos medios de comunicación en referencia al asesinato de un hincha de un equipo de fútbol de Galicia que estaba en Madrid para disfrutar de un partido de fútbol. Bueno, ante los sucesos acaecidos en aquella mañana en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, los bucaneros que perdón, los bucaneros nos quieren manifestar aún. It's not too late for you, if it's not too late for me to find my home. Where man can stand. Bueno, perdón por la congestión nasal que tenemos aquí, nada más comenzar hoy. Bueno, desde los bucaneros dicen que lamentan profundamente la pérdida y el sufrimiento que se enfrenta a la familia de la persona muerta, nuestros amigos y compañeros de Riazor Blues y la afiliación del RC Deportivo de La Coruña en un día triste, duro para todo el colectivo deportista. Recuerdan que ellos no han estado implicados en estos sucesos, así como ninguno de sus miembros. Denuncian por enésima vez la campaña de persecución mediática hacia este colectivo y consideran lamentable y cínica la actitud de la policía y de los medios de comunicación. Denuncian que estos han utilizado los hechos dramáticos ocurridos esa mañana como arma arrojadiza, contra el colectivo cuyo único fin y actividad es seguir y animar a su equipo de fútbol. A white flake riverboat just blew by. Bubbles pop big. And a lipstick Kleenex hung on a pointed forked twig. Reminds me of the Bobby Girls. Bueno, como decimos, este es el mensaje de los amigos del equipo de fútbol de Jimmy, que era asesinado en Madrid por un partido de fútbol, como bien contaban aquí. Y contra, ellos dicen que están contra el racismo, la represión y el fútbol del negocio. Bueno, aunque aquí en Desfase Lunar no somos muy partícipes de este espectáculo tan bochornoso que es el fútbol, nos sentimos un poco obligados a reconocer que estamos todos los martes recordando el correo electrónico para que nos mandéis información, y hoy ha sido una de las mayores informaciones que hemos recibido sobre el asesinato de Jimmy. Y nos vemos obligados a comentarlo simplemente por este, por esta historia. One bad man, 60 million. Los coros, por lo que gritan los aficionados en los despejes de en este caso, de Brasil en el partido del martes. Todo esto ha desatado un debate allá en Brasil y también en México, entre quienes le restan importancia y los que lo critican argumentando que son ofensas homofóbicas y discriminatorias. Escucha cada vez que el portero despeja, mantiene abierta una investigación contra la selección mexicana por el coro que califica a la FIFA de homofóbico. Three little children with doves on their shoulders. The eyes roll back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands. begging the Lord, don't let the third one land on World War III. On World War III. Bueno, más información, como decíamos, que nos llegaba desde el diario de Ascue, por la propia situación vivida en Madrid por este asesinato. Nos recuerdan desde aquí que el pasado domingo a la mañana varios neonazis del Frente Atlético asesinaban a Francisco Javier Romero Taboada, conocido por Jimmy, y de 43 años, debido a una puñalada, moría en Madrid. Una paliza le daban, a partir de las puñaladas le daban también una paliza, y después de ser arrojado al río Manzanares, moría cerca del estado de Vicente Calderón. Bueno, por alguna otra información que hemos buscado, la autopsia revela que Jimmy moría de un fuerte impacto cráneoencefálico. Hace 16 años el Frente Atlético también asesinaba a Aitor Zabaleta, de quien, por cierto, el tan querido y respetuoso Luis Aragonés decía que Aitor era muerto porque seguro que algo habría hecho o algo habría dicho. Malsonante que se usa para expresar admiración o sorpresa. Hablo así del tema. Yo creo que es algo Bueno, recuerda entre otras cosas que los medios de comunicación no han esperado para pronunciarse, y los medios al servicio del capital, o dicho de otra manera, los medios de este capital, no han tratado de clasificar el asesinato de pelea, accidente, incidente o reyerta. Es decir, el asesinato se produjo porque los dos bandos radicales y extremistas se peleaban, y debido a ello, por accidente, moría Jimmy, miembro del Riazor Blues. Entonces, si fue una pelea entre dos, el asesinato fue consecuencia de la pelea, podría haber muerto cualquier miembro de los dos bandos. Como Jimmy no era ningún santo y le mataban por meterse en medio de la trifulca, pero eso dicen que es mentira. Los medios capitalistas, en su afán de equiparar el fascismo con el antifascismo y así crear confusión entre los lectores o los telespectadores o los radioescuchones, acaban mintiendo y diciendo que la pelea ha sido organizada, planificada, y que los Riazor Blues iban desde La Coruña y que ya habían quedado con los del Frente del Atlético en un parque para liarse a guantazos. Todo esto es curioso, ya que la propia Policía Nacional, a la cual medios para descubrir qué pasaba, algunos medios les preguntaban para que les respondieran de lo que había pasado, si de verdad dicen organizar una batalla campal, no les haría falta. Bueno, esto parece ser que lo dicen porque la policía dicen entre ellos mismos que no es tonta, y aseguran que no hay constancia policial de que se haya habido una convocatoria a través de cualquier red social para liarse a mamporros y matarse por un partido de fútbol. It's a Bush recording. Brown recording with Bush. Name of the composition is Neon Meat Dream of an Octopish. No, it's Hair Pie. Bueno, por nuestra parte dejamos este tema ya ahí. Recordaros que no somos muy apasionados de este deporte, pero agradecemos toda la información que nos mandáis aquí y haya quedado dicho. Recordar que está bien claro que los medios de comunicación, más que comunicarnos, lo que hacen es liarnos la manta, para liarnos nuestras ideas y para que no nos unamos. Bueno, nos quedamos un rato con el Bambay Gay. Desde el continente africano, nos cantan esto y Sisera Msombambaru. African woman no go gree. She go say, I be ready, oh. Woman go dance, she go dance a fire dance. African woman go dance, she go dance a fire dance. She no woman a master. Paralni, bamba ike. Amlam papalo. Sigo kita mungke, anda kesumba lawe jai. Bukala kita sungke, abya kado fi am feru puru do fi dal. Ala kubar do fi jim. Bueno, y recogíamos hoy también el documental Cicatrices del Engaño. Este documento que habla acerca de las operaciones de esterilización forzada en Perú. Esto durante el gobierno de Alberto Fujimori, las mismas que fueron parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Agradecer a Marta Ordóñez este material que nos manda, como otros martes, que nos manda bastante información. Bueno, así Marta nos manda este documental que recoge testimonios de Ayachuco, Chusco, Aguacabélica y Piura. regiones ahí en Perú donde, como decíamos, eran forzadas un mogollón de mujeres a ser esterilizadas por la salud reproductiva y planificación familiar. Entre el año 96 y 2000, para erradicar la pobreza en todo este país, el gobierno de Fujimori llevaba a cabo una política focalizada en esterilizar a todas las mujeres. Este plan de anticoncepción quirúrgica, y decían ellos que era voluntaria, alcanzaba a 300.000 mujeres y 22.000 varones. Hace 18 años, más de 2.000 mujeres fueron forzadas a esterilizarse. 18 fallecieron por complicaciones en la intervención quirúrgica. Las víctimas no han recibido aún reparación y justicia. El gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2000 para erradicar la pobreza. El programa alcanzó a casi 300.000 mujeres y 22.000 varones. El gobierno de Fujimori usaba las esterilizaciones forzadas como método de reducción de pobreza. En estos años, en Perú, se encuentra en una grave situación económica y social, y Fujimori se estrena en el ámbito económico adoptando las reformas neoliberales, siguiendo el programa del Consejo de Washington impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A todo esto, el único caso de violación de derechos humanos que reconoce el Estado fue el de la fallecida María Mamerita Méndez en el 2003 en el Perú y en Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos suscribían un acuerdo de solución amistosa, por el cual el Estado aceptaba indemnizar a la familia de esta mujer que moría en el 98 tras ser víctima de este programa en Cajamarca. Sin embargo, otros miles de casos de esterilización forzada continúan sin solucionarse. Tras la operación, las víctimas denuncian que no hay seguimiento médico. Volvieron a su rutina, aquejadas de dolor en su vientre, cintura y caderas. Yo me siento mal, ya no puedo ni cargar peso. Yo no puedo hacer ni trabajar en la chacra, antes normal trabajo. A 40 kilómetros de la ciudad imperial, las mujeres de Anta fueron pioneras en la denuncia contra la ligadura de trompas de manera forzada. Y yo le dije, no, suélteme, así. no quiero, no quiero que me lleven. No, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué es lo que están haciendo? Me tumbaron, que se llama, a la camilla, me amarraron las manos, los pies con unos jeves. Y me dice, mira, no te vas, tú eres más chingona, cállate, me dice, ¿no? Y yo dije, pero doctor, ¿qué cosas es lo que están haciendo? Micaela Flores tiene 56 años. Trabaja en la chacra vendiendo choclo y papas. Denuncia que tras la operación no puede trabajar como antes. La ligaron a la fuerza y engañada. Los doctores le dijeron que le realizarían un chequeo médico. Tenía 38 años y 7 hijos. Ahora reclama justicia y atención médica. Dijo que a las señoras que han sido afectadas por la extracción forzada, sin su consentimiento de nosotros, que nos iba a ayudar. Esta propuesta que nos ha dado, hasta ahorita no encontramos. Ni siquiera nos dice nada. En enero de 2014, una nueva resolución frustra las esperanzas de las mujeres por encontrar justicia. La Fiscalía Provincial de Lima decidió archivar las investigaciones contra Fujimori y sus exministros. Esta resolución se suma al archivo del 2009. El caso todavía no está cerrado. Las organizaciones denuncian que el Estado no ha cumplido con el compromiso de atender sanitariamente a estas mujeres. La operación de hidrotrópicas era gratuita, pero no era gratuita la atención que las mujeres debían recibir si es que tenían alguna complicación postoperatoria. Entonces, cuando la mujer iba al puesto de salud a decir, a mí me operaron sin cobrarme, ahora tengo esas complicaciones, le decían, no, tiene que pagar por las complicaciones. O sea, había una serie de evidencias que demostraban que no había pues garantías ni para libre elección ni para proteger el derecho a la salud de las mujeres. Después de que se publica el primer informe defensorial, hay un compromiso del Ministerio de Salud de atender gratuitamente a las personas que hubieran tenido complicaciones después de la operación. En 2006, se comprometió a ampliar las prestaciones del Seguro Integral de Salud a las mujeres víctimas de esta práctica y a sus familiares. Hay 83 mujeres afiliadas a esta modalidad del SIS. Sin embargo, existen más de 2.000 denunciantes. Para la Defensoría del Pueblo, el tema de reparaciones a las víctimas va de manera paralela e independiente del tema judicial que se está viendo aquí. Entonces, nosotros consideramos que una política que podría asumir el Estado para poder realmente mostrar una voluntad por ayudar y salvar estos problemas de vulneraciones sería una reparación a las víctimas. Esta modalidad del SIS no atiende de una manera diferenciada a las víctimas de AQV. De hecho, aunque algunas de estas mujeres estuviera afiliada al SIS previamente y se inscribiera en esta nueva modalidad, recibiría la misma cobertura. Las víctimas. Vienen luchando porque el Poder Ejecutivo garantice su derecho a reparaciones integrales. Vienen luchando para que el Poder Ejecutivo diseñe y ejecute una política transversal de reparaciones que implique un rol activo de parte de diversos ministerios, tales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación e inclusive ministerios como el Ministerio de la Producción. Bueno, bueno, tenéis este documento sobre las cicatrices del engaño, este reportaje en forma de vídeo, en las tres dobles subes, nodo.org, nodo50.org, perdón. Aunque todavía miles de casos de esterilización forzada continúan sin solucionarse e impunes, y también dicen que el Estado tampoco ha parado integralmente a estas mujeres, y el Estado podría repararlas creando un programa de reparación integral incorporándolas en el actual programa de Naciones de Reparaciones, que sería el CIDH. Bueno, así presentamos nosotros este documento, como decimos, que está publicado en las tres dobles subes, nodo50.org, en la dirección de Magali Ceballos, y producida por Interactiva Comunicaciones. Bueno, esto también ha salido con el esfuerzo de Demus y CMP con Flora Tristán. Este documento, que dura 32 minutos, está realizado en Lima, en Perú. Resulta llamativo que señale únicamente al Ministerio de Salud para abordar este caso. A nosotros, porque tiene que marginar. ¿Y para qué manda esos programas para que nos dañe a nosotros? Estamos marginados, criminados. Que sea justicia para nosotros, ahorita. Nos obligó y ahora nos abandona. ¿Nosotros qué somos? Que haya justicia para nosotros. 18 años de impunidad, pero el recuerdo aún está latente en la memoria de estas mujeres. No olvidan que un día fueron forzadas a esterilizarse. Solo la justicia podrá cerrar uno de los episodios más oscuros de la historia del Perú. Mientras, las mujeres piden el reconocimiento de lesa humanidad para este crimen y que no quede impune. Lloran las ramas azotadas por el viento. Y las raíces están riendo en la oscuridad. Sentado en la fuente me mojo la cara. Palabras la Coca-Cola siempre es igual, pero yo no, yo puedo. Bueno, Eduardo Anguita nos manda más información sobre la matanza de estudiantes en México. ¿Cómo le va? Este 2 de octubre pasado se cumplía un nuevo aniversario de lo que fue la matanza de la Plaza del Zócalo en México, la matanza de una cantidad de estudiantes muy grandes, y hubo un argentino que allí estuvo, que pasó desapercibido, pero que estaba prendiendo actividad antisubversiva, que era el comisario Villar, que después fue uno de los esbirros de la AAA. Claro, tuvo mucha visibilidad, era un año de gran convulsión en muchísimas. Estos jóvenes secuestrados. Sí. Que conteste, Julio, una aclaración para los oyentes que no saben, a lo mejor, que el PRI, Partido Revolucionario Institucional, en este momento... No. Yo empecé a trabajar de periodista en México... retinas, es decir, está puesta al servicio de la venta minorista que se expande. Lo curioso es... Bueno, y sentimos no poder reproducir esta información de Eduardo, ya que el audio está en un estado que no se entiende ahí al otro lado, me imagino. Como quieras, o tal vez reducirme a una nimiedad. Puedes tirar todas mis... Aún así, está publicado también en las tres dobles suyas, rebelión.org. Usar tu autoridad. Puedo encogerme... Con el título La matanza de estudiantes en México, fechado del 23 del pasado mes de octubre. Documento que es bastante interesante para aclararnos un poquito más de lo que ocurría, más de lo que nos cuentan desde las televisiones. ¿Qué más me da? Quieres que escuche y no paras de largar. Y tú te crees que eres mi juez, y yo te digo que te den llaves sin rencor. Bueno, esperamos que no nos guardéis rencor por nuestra falta de dedicación al material que se merece Sinchilic para realizar un programa. Porque soy elástico. Esperemos que vosotros también seáis elásticos. Entendáis que por la falta de tiempo no haya podido analizar este audio, que como hemos podido comprobar, estaba en mal estado. Y es que no puedo. Pero aún así, nos manda nuestra gran compañera Elisa desde el centro de la península, ni más ni menos. Un tema bastante asturiano de Burken Garni, que no es de Asturias el grupo, pero que tiene un toque a esos lares. Bueno, este tema lo interpretan Lies Armstrong, Muset Weisburg y The Slecktag. Para que os aclaréis, si alguien ha encontrado la traducción, que me la mande, porque yo no me he enterado de nada. Estos son Burken Garni y suenan así. Thank you. Bueno, y continuamos en este caos organizativo que tenemos siempre aquí en Desfase Lunar. Nos han cambiado de un sistema operativo de ordenadores a otro. Tenemos ahora el famoso y no sé cómo decir, agradable Linux, que hablan muy bien del Linux. Y nos suenan como cuatro audios a la vez. ¿Qué le vamos a contar al técnico que él no sepa? Nosotros de momento nos vamos a ir a por lo seguro. Amamos el Linux, como no, no nos vayan a partir la cara. Pero aún todavía tenemos cosas de la vieja escuela. Mima. Down in my own tear. Well, I knew I cried so much. Un blues subterráneo en plena ciudad de Londres. Bajo las estrellas y sobre la rasca que hace en la noche, todavía hay multitudes de personas deambulando por la calle. Oh, wow. I'll sit and cry. I'll sit and cry just like a child. Oh, cause my pouring tears, oh my tears, oh my poor tears, they are running wild. Tell me if you don't think, oh, if you have any idea, you ain't coming home soon, baby. I guess I'll drown. Oh, I'm gonna drown in, gonna drown in my own tears. Oh, and I know it's true. I know it's true that into each life va bien. Cero patatero. Pone los pies encima de la mesa. Me dice 4 minutos, 4 kilómetros, 6 minutos, 45 segundos. Y yo pongo los pies encima de la mesa y le digo 10 kilómetros, 5 minutos, 20 segundos. People in the modern world claim to the Pope to apologize for this speech. Never listen. Any Muslim apologize me to conquer Spain and to maintain his presence in Spain during 8 centuries. I do believe we are at a time. Creo que estamos en tiempos de guerra. Son ellos o nosotros. The problem in Spain as with Al-Qaeda did not begin with the Iraq crisis. You must go back no less than 1300. You must go back no less than 1300 years. Years. When Spain recently invaded by the Moors, years. Refused, years. To become just another piece in the Islamic world. Media España no afecta a la otra media. El actual gobierno y su presidente pues han llevado a España al borde del abismo. España corre riesgos serios de desintegración, de balcanización. Cada voto que no venga al Partido Popular también va a servir un voto. Va a ser un voto para consolidar la presencia de los terroristas en las instituciones. Y por eso pues, aparte una frase yes. Que es chocante, yes. De que es absolutamente normal. Le ha dicho, yo amo Francia. Yes. Yes. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español, es que el primer ministro español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. Pero la diferencia es total, tal. No creo que anden en desiertos muy remotos. Ni que anden en montañas muy lejanas. Los autores de esta información han sido recompensados por sus servicios a la causa recientemente con un premio Ondas, que es como decir, miente, miente lo más miserablemente que puedas, miente todo lo que se te ocurra con tal de servir a la causa. Que me dejen en paz. Año 2014, punto pi. El mundo sigue gobernado por patanes y por ladrones. But think a while and you will see. Vale más un jamón en la puerta de una escuela que mil euros en degresión en la bolsa. Nos presentan en Donosti el trabajo de Euskal Memoria sobre el terrorismo del Estado. Ahí se reunían un buen número de familiares de víctimas de la Guerra Sucia arropando la presentación oficial del quinto trabajo monográfico de Euskal Memoria. Bueno, este acto se celebraba en el Saltelmo Museo. Intervienen Eugenio Echebeste, Arizkuren, autor del prólogo libro, y Amaya y Aiora, hijas de Ángel Echaniz, muerto por el BVE en agosto de 1980. Podemos hablar de siglas como la BVE, AAA, AT, GANE, GAL. Siglas que no acotan esta lacra. Bueno, aquí diseccionan la realidad de la Guerra Sucia, no solo con datos tremendos como los 73 muertos del franquismo, sino también con análisis que dan contexto y entrevistas que aportan textura humana. Bueno, en estas 766 páginas de este libro recogen un largo listado de los hechos acontecidos en el fatídico episodio de la historia de Euskal Herria. Esa guerra sucia de que ya más de uno se han olvidado es la punta de un iceberg y el objetivo que ha realizado este trabajo y ahonda en lo realmente que sostiene la guerra no declarada por el Estado español. Ram it up your poop shoot. Si queréis mucha más información, la tenéis en las www.lain.org. Ay, ay, ay, ay, ay, año 2014. ¿Cómo va el futuro? ¿Cómo iba el presente? ¿Cómo fue el pasado? Nos encontramos en 1970 y anda que también no era jodida la cosa en aquella época para soportar a los gobernantes allá donde te encontraras, en cualquier ciudad de este globito rodante. Oh baby, qué jodido está todo. Aún así, Marta nos sigue escuchando, no sé cómo nos soporta. Pero gracias a saber que sus orejas se mantienen todos los martes ahí al otro lado, aguantamos. Nos aconseja que escuchemos a los Radio Tarifa cruzando el río. Radio Tarifa cruzando el río y su Yugi Busi. Deja tu el tiempo pasarte y me dirá. Dejamos el tiempo que pase porque el reloj no para. Sin ti paso lento y atrás vacío, ay, vacío. Camino de tristeza sin tu beso, no. Aquí nada es como es. Camino casillo, suspiro. Sombra al atardecer, sombra de amor, suspiro secreto. Sin ti todo es. Vacío, suspiro. Camino de tristeza sin tu beso, no. Aquí nada es como hoy. Camino, suspiro, vacío. Thank you. Bueno, ¿cómo se zapatea la noche? A la hora que abrimos nuestro correo electrónico en la red. A todos aquellos espías les damos permiso a las instituciones, robots del futuro, agentes, agencias o estructuras gubernamentales para que nos cacheen, ya que aunque no quieras, lo van a hacer. Incluimos al gobierno federal de los Estados Unidos, al Mordor, a los Lannister, para hacer lo que les dé la puta gana y lo que les salga del rabo con lo que pego en mi muro en internet. Esto lo decimos porque consideramos que la privacidad ya está tirada a la cuneta el mismo día en que decides tener una cuenta en Facebook. Quiero aprovechar para mandar saludos a mis amigos que me están mirando y a la gente de la CIA que revisa las cuentas del Gmail y manda las maldiciones de mala suerte cuando no sigues las cadenas de los mensajes. Me acabo de sacar una calandraca de las narices. Si tienes huevos, pégala en tu muro. Si no, viene un ovni y le cuenta a tu familia que ganas más de lo que dices. Entérate de que pegues lo que pegues en tu muro de privacidad. No tiene nada. Estén claro que si aceptas en el Facebook cualquier término, aceptas las condiciones que ellos te marcan en una letra tan pequeña e inteligible que no te vas a enterar. Si tienes algo privado para publicar, entonces no lo publiques, porque de privado no va a tener nada. Perdonar este delirio mental, pero ha sido por el acoso mental que hemos sentido al tener que comunicarnos por la red de el hiperespacio internet. Cuando quieras que algo sea privado, no lo introduzcas en tu ordenador. No vaya a ser que acabe en cualquier lado. Acostúmbrate en ir en bicicleta y llevarle las fotos personalmente a tus amigos. O si no, no digas nada, que va a ser más discreto. Esto ha sido una pequeña locura final de programa para reconocer que todo lo que publicamos por la red, nada es privado. Haz pública tu menstruación. We'll be right back.

is fast and bulbous. Got me? Bueno, año 2014 punto pi, vamos aquí por la estratosfera que nos deja las ondas hercianas de Sinchilic, buscando un puto aparcamiento. Mal lo tenemos, subcomandante. A ver, mientras tanto dejamos a los Captain Big Hair que nos vayan en este caos musical intentando ayudar a ver si encontramos un parking. When she wears her bolero, then she began to dance. All the pachucos start with holding hands. When she drives her chevy, sissies don't dare to glance. Yellow jackets and red devils buzzing round her hair hive hole. She wears her past like a present, takes her fancy in the past. A sedan skims along the floorboard. Her two pipes humming carbon car. Got her wheel out of a B-29 bomber. Brody knob amber, Spanish fringe and talcum tassels. Whoever I am, she looks like an old squaw Indian. She 99, she won't go down. Avocado's green, alfalfa's yellow, adorn her to the ground. Tattoos and tarnished utensils, a snow white bag full of tunes. Drives a cartoon around, drives a cartoon around. Roma sells a blue umbrella, keeps her up off the ground. Round red sombreros wrap her high-tap horse's shoes. When she unfolds her umbrella, Pachuco's got the blues. Her loving make me so happy, if I smile, I crack my chin. Her eyes are so peaceful, thinks it's heaven she been. Her skin is as smooth as a daisy's in the center where the sun shines in. Smiles as sweet as honey. Her teeth as clean as the combs where the bees go in. When she walks, flowers surround her. Let their nectar come into the air around her. She loves, her love sticks out like stars. Her loving stick out like stars. Se tiró andando 10 o 12 horas. Ese pedazo de pecador andariego. Y andando 7 o 8 horas, dice: ya estoy cansado, voy al hogar. Y hasta si pasa un taxi, taxi. Te habla hombre blanco de la pradera, quieto. Coge el taxi, lo para, se sube. En el taxi le dice al taxista, llévame usted a la casa ahora mismo. ¿Dónde vive usted? Dice, en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol. Y cuando arranca el coche dice, está muy serio el taxista, ¿se puede fumar aquí? Y dice el taxista, no. Y dice, entonces, ¿para qué lleva los ceniceros? Dice, para lo que no pregunta. ¡Cobarde! For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. What I wish I never played. Oh, what a mess we made. así tan suavemente nos vamos hasta el próximo martes. Os recordamos que podéis seguir mandándonos toda vuestra información que queráis que sacamos por aquí por Sin Chile. Si la mandáis directamente aquí a este programa es despaselunar@yahoo.es. Quise poner @alcorteinglés todo lo que puedas, pero me denunciaron y lo tengo complicado para mantener esa dirección. Aún así, cuando vayas al Corte Inglés, si te puedes ahorrar las pilas, ahórratelas. Un saludo a Randy Gordo, hasta el próximo martes, que espero que esté mejor organizado. Agur et ando pasá. De pecador, ¿qué dice? Vamos a mentalizarnos porque vamos a ir a cazar animales bravidos. ¿Cómo? Vamos a cazar a la selva, vamos a ir a cazar leones, dice Mariquita. ¿Cómo vamos a cazar leones? Un mouse español para cada uno. ¿Qué da, Queen? ¿Qué día salimos? Rápidamente, vamos a echarle valor para que vea la gente del barrio que tenemos arte, que quita la cabeza de arte. Vámonos, tratar de poner de acuerdo con ese pedazo de barco, se quedan cerca del río Amazonas. ¡Vámonos! Con ese mouse español cada uno, monta la tienda de campaña, dice, quédate aquí, no, cara o cruz. ¿Quién va a ir a cazar de los dos pecadores? Echa la moneda para arriba, te ha tocado a ti, más miedo. No, y tú, no. Quédate tú haciendo algo de comer, monta la tienda de campaña y haz el otro mariquita para verás, para que veas los trofeos que te voy a traer por el lago de mi padre. Ahora cae. Juan, hemos respetado la fe. And now